En este mundo no somos una isla, sino que formamos parte activa de una comunidad. Dentro de ella hemos de poner los medios para que la fraternidad se haga realidad. A continuación les dejo este decálogo para poner los medios en la construcción de un mundo unido. Primero, nada hay tan agradable y alentador como una palabra de saludo cordial, particularmente hoy en día, que tanto necesitamos de gestos amables. Segundo, sonreír a las personas. Recordemos que para mover la cabeza ponemos en acción 72 músculos y que para sonreír nos basta con movilizar 14. Tercero, llamar a las personas por su nombre. Para casi todos, la música más suave es oír su propio nombre. Cuarto, ser amistoso y servicial. Si queremos tener amigos, hemos de procurar ser buenos amigos. Quinto, ser cordial. Hablar y actuar con toda sinceridad. Todo lo que hagamos debemos realizarlo con gusto. Sexto, interesarnos sinceramente por los demás. Recordemos que sabemos lo que sabemos, pero no sabemos lo que otros saben. Séptimo, ser generosos al elogiar y cautelosos al criticar. Los líderes elogian, saben animar, dar confianza y elevar a los otros. Octavo, aprender a captar los sentimientos de los demás. Hay tres ángulos en toda controversia: el tuyo, el del otro y el del que solo ve lo suyo con demasiada certeza. Noveno, prestar atención a la opinión de los otros. Tres son las actitudes de un auténtico líder: oír, aprender y saber elogiar. Y décimo, procurar aportar los buenos servicios que podamos hacer. Lo que realmente vale en nuestra vida es lo que hacemos por amor hacia los demás.